Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces. Los fetitos peronistas, todos unidos robaremos. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Picudas, tintirillas y alquiches. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces 87.7. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Poema 23, Kimei Figueroa. No quiero conformarme. Me guardé todo el domingo para poder escribir un poema de amor que no hable de romance. Y lo único que me sale son metáforas sobre el cuerpo en mi cama. El día que a escondidas por primera vez te saqué la camisa y debajo de tu ropa, ahí estabas como un espejo. Vi algo de mi historia en tu cuerpo, los años, la espera, la juventud que se marcha, nuestras tetas que colgaban sobre la panza como gotas que se desprenden de una fruta lavada. Todo era reflejo, y coger fue como un baile, como el agua que choca en la escollera, como la tormenta que derriba árboles en las esquinas de una ciudad mojada y todo se hace barro, todo se ensucia. Y es mejor dejar hundirse que pelear para escaparse. Yo nunca había cogido de esa manera. Cayendo en un pozo ciego, me sostuviste con tus piernas. Ay, no quiero conformarme con este poema. Me guardé todo el domingo para hablar de amor, sin hablar de romance. Pero mientras escribía, se durmió la gata en mi falda y su calor activó los recuerdos de la noche que en mi cama fuiste para mí como un espejo. Hello! Buenas noches. Ay. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Acá estamos. Medio fuerte. Medio fuerte. Hermoso jueves. Hola a todos. Hola, Yago. ¿Cómo va? Acá esperando a una compañera, a la otra compañera. Estamos más relajadas. Venimos en el mismo ritmo. Venimos en la misma línea. Parece que no va a ser un programa, sino va a ser a comienzos del 2019, la sí, onda. Sí, es el septenio que viene con Urano. Así. Lento, tierra, tranqui. Estamos acá acompañadas por las compañeras, por Maya y por Nadia. Va a estar pasando acá viajando. De incógnita en una misión imposible. Bien, estamos en picudas, tintinillas y alquiche, aunque no parezca. En relación a cómo estábamos el año pasado, así. No me acuerdo del año pasado. Yo no me acuerdo. Ay, la macrisis te hace perder la noción de muchas cosas, ¿viste? Porque estás ahora el día a día viviéndole, peleándole en todo sentido, ¿no? No solo en lo económico, sino en todo sentido. Y te queda poco espacio mental y voluntad para por ahí estar más tranquiles y analizar y decir, uy, mira. Tenemos nuestra canción del medio peso que nos cuenta la crónica de cómo hemos ido, esto ha ido sucediendo esto de la inflación. ¿La grabamos? ¿La del medio peso? ¿La de los 20 pesos? Debe estar grabada del programa pasado. Ah, tendrías que pasárnosla. Bueno, estamos en Picudas, Tinterillas y Alquiches esperando a que venga nuestra compañera Emilia, que todavía no estaría llegando. Pero estamos ampliadas. Sí. Acá las chicas están cerquita el micrófono nomás, así que también pueden usar el micrófono. ¿Por qué no saludan? Hola, chicas. ¿Cómo les va? Hola, Maya. Hola, ¿cómo Maya, andan? Como siempre venís así, ya estabas hablando ahí de un tema ahí. Candente, ¿no? Ya estamos debatiendo. Vos decís que estábamos hablando de les nuevos feministas, feministas. Feministas pensados. Claro, es como que salieron un montón ahora, todo ese Evita, sí, ¿no? Sí. Esa frase, todo es. Ay, sí. Porque lo decimos a Angelelli, pero bueno, ¿no? Antes que te cuelgues. Sí. Pasá los datos, que estoy sin anteojos. Las vías de comunicación para comunicarse con las comunicadoras super archiestelares. Las locutrolas son... y las locutortas. ¡Ah! Bueno, también hay locutoras hetero, ¿ah? Bien, sigamos. Bueno. Facebook. ¡Ah! Esas somos las trolas. Ahí vienen llegando, más. Bien. Nos hola, Emilia. Chao. Llegó Emilia. Me elementos. Tú te puedes retirar, Maya. Yo me puedo retirar. Hola, Emi. Hola. Hola. Es con corte de pelo, ¿se dice o no? ¿O ya lo tenías hace un montón el corte de pelo? Ah, hace mucho, ¿no? Hace un montón que no venís. ¡Oh! Empieza a reclamar. Hace mucho que no venís, compañera Maya. Ya de reclamos tuve todo el día, chicas. Por favor, no me lo hagan ustedes también. Voy a empezar a descreer. No, para mí no hace mucho que lo vi, porque te vi la semana pasada. Hace mucho que lo vi a la Emilia. Las vías de comunicación son para el Facebook Cooperativa Radio Voces, el Instagram arroba Cooperativa Voces o el teléfono que es 3804-93-9434. Sí, no sé si mucho si funciona. No funciona. Entonces está en nuestro chica, Facebook. Es verdad, está en nuestro Instagram. Es el programa. Cuando es parte del, claro, es parte de la presentación. Cuando ¿no? se quieren comunicar, está todo guionado. Se comunican. La gente que se quiere comunicar se comunica. Sea como sea. Hermoso este jueves, fresquito. También. Ay, sí, un beso grande para Mariana. La gurisita Mariana, que nos hace las publicidades de Picudas, Tintirillas y Alquiches por Instagram. Le mandamos un abrazo muy cálido porque está medio enfermuchi, su niña también. Así que nos están escuchando. También saludamos a Feposi, que nos va a estar escuchando también, sí, esta noche. El feminismo por la siesta. Les compañeres, le mandamos ahí un saludo. ¿A quiénes más? Anaí. Anaí, que dijo que iba a estar escuchando también. A mí no, nadie me dijo que lo iba a estar Juana. Escuchando. Nadie me dijo nada. A mí nadie me... Bueno, saludé, nadie no, me si no saludé eso, saludá a los que nos escuchan y no nos avisaron. Sí, eso sí iba a saludar a los que nos escuchan y nunca dicen ni mu. Bien, viste que siempre hay alguien a quien saludar. Y la compañera Nadia no se presentó. ¿Nadia? Está zafando de hablar. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno. Dijo moco, dijeron moco, ¿no? Bueno. Es un micrófono. Qué asco. Hola, Emilita. Saluda a tus oyentes. A todos, seguidores. A todos mis oyentes y seguidores especiales que se han autoconvocado esta noche. Para escucharte. Para escucharme. Esta va a ser la mesa de las... De las mocosas, porque también estoy igual. Así que esta silla va a ser eso. El sector del moco. Estas mocositas. Me gusta que estamos todas así, muy relajadas y muy de la nuestra. El tema que elegimos para hoy fue la sexualización de todo, la hipersexualización. Entonces, estamos así como... Hipersexualizadas. En otra sintonía, sí. No sé, vamos a hablar de varias cosas. No estoy escuchando la música. ¿Y por qué no tenés los auriculares? Hola. Hola, Natacha. Sí, de todo lo que hace a eso, ¿no? Como va abriendo distintas ramas, distintas. La sexualización, el mercado, el capitalismo, la pedofilia, el consumo. Quienes tengan niñas pueden contarnos cómo está siendo también esa historia de criar niñas en este contexto así de que todo tiene que ser deseable, perfecto, joven. Acá tenemos una compañera que tiene 13 en edad analizable. Bueno. No, bueno, lo que observamos la otra vez junto con tu hermanita, ¿no? Cuando estaban juntas o no, pero bueno, igual las pensábamos, va, que comparten la edad. Yo vivo en medio del campo, me parece que no tenemos tanta hipersexualización. Pero sí lo vemos cuando está con otras niñas de la misma edad, de 11 años, que sí, digamos, tienen otro... O sea, están expuestas a muchas más pantallas. Va, no sé si es por vivir en el campo o no, digo, ella está criada de esa manera. Sí. No tiene todo el tiempo acceso a esa hipersexualización. Pero, aunque sí se pinta, ¿no? O esta historia de... Pero no desde una postura de seducción por ahí, ¿no? Está como en ese pegue, en el de la seducción. Después, como positivo, tengo un sobrino que se autodefine con la E también, que me parece que tiene que ver más con la sexualización, ¿no? Yo quería escuchar un poco, chicas, no tengo idea de lo que bueno, están nosotros estamos hablando. Estamos hablando de así que muy contenta con eso, ¿no? No, digo que es interesante porque que, bueno. Ahí de lo que dice Maya también ya se vio un primer análisis, doctora. No, digo esto que nosotros hablamos de la hipersexualización como algo muy general y ella hace esa diferencia entre la ciudad... Claro, la sexualización y la otra de la ciudad y el campo, o la ciudad y el campo, me refiero a esto, los lugares más urbanizados, lugares más lejos de tanta, de la también hiper información, comunicación y bombardeo consumo. Mediático, consumo. Sí. Igual no después sé. Me quedé pensando que por ahí también en el campo les ponen la tele todo el día y claro. Igual tienen esa hipersexualización, ¿no? Y ahí están esas situaciones con los tíos o esas situaciones medio nefastas. Uh-huh. Lo que sí ahora veo es esta posibilidad que tienen las niñas de poder... abrirse un poco más y tomar otros referentes también. O sea, mi sobrino puede estar saltando diciendo soy una mariposa, porque también lo vio en otros niños, que no comparte la escuela con ellos, porque uh-huh. Realmente hay una minoría que se permite hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra que otros también se autodefinen de otra manera y esas cosas. 10 años tiene. Sí, 10. Muy bueno. Sí, y desde siempre tuvo así como otra... Bueno, ¿no? otra perfecto. Relación. No. Sí, otra forma, o sea, propia. Un gran maestre para sus padres, me parece. Sí, imagínate que sí, ya hace como 4 o 5 años él iba con vestido, ponele así, de princesa, ponele. Y sí, y lo compartían, no se hablaba mucho. Recién ahora tuve así como esta primer charla de que él ya manifiesta hacia afuera. Sí, alto aprendizaje. Y para el otro hermano también, que no casa a Juan, es más chico, ¿no? Y se queda así. Claro, no entiende, ¿viste? ¿Por qué dice ciertas cosas? Claro. Y claro, son 3 también. Sí, ahí son de es a más 3. Una... Sí, parimos de a 3. Es sí. Más una cuestión desde el género y desde la sexualidad lo que está planteando claro, él, ¿no? Cuando hablamos de... Y cuando... No, es que también es el tema, pero cuando hablamos de hipersexualización, lo que... Pensamos es como como hay toda una cultura, en, como vos decís, Maya, en los medios, en la televisión, en las imágenes, que muestran niñas, sobre todo en las campañas publicitarias de ropa, o en los mismos juguetes también, que van formando como una infancia ya para el consumo y ese consumo erótico y ese consumo también heterosexual o con ciertos patrones culturales y que también forman parte de una cultura de la violación y de una cultura de la pedofilia, ¿no? O sea, ver esos cuerpos hipersexualizados de niñas, industrias. Ajá, de niñas que de repente tienen como poses o prendas o ropas o actitudes que tienen que ver con el mundo adulto y de esa industria, ¿no? Che, qué lindo que están en el análisis. Pero ya vamos a hacer el programa en el primer bloque. No, mira, sí, nos falta hablar de un montón de bueno, comuníquense. Digo que está bueno. Vamos, llamen, manden mensajes, sugerencias, propuestas. Y nos vamos a... Y cuéntenos cómo se vestían cuando eran niñes. Ay, como memes, los niños antes. ¿Y qué experiencias de niñas tienen alrededor también? Uh-huh. Buenísimo. It's a new dawn, it's a new day. it's a new life for me, and I'm feeling good. Yeah. You know, river running free. You know how I feel. Blessing on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Estás escuchando Picudas, Tintirillas y Esquiches por Radio Voces en la 87.7 FM. Sí, ya masticando todas. Ah, estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Las colaciones siguen, ese lema está. Pero acuérdate que ya no tenemos el lema. Ah, no, sí tenemos el lema porro, porrón, colación. Y le hemos sumado comer, coger, dormir. Comer, coger, dormir. Porque estamos en Tauro, iremos cambiando el mantra a medida que vamos así. ¿Cambiando o como es ampliándolo? Ampliando. Sumándole algunas cosas, podemos ir sacándole lo que no necesitamos y sumando lo nuevo que viene. De cada época y de cada momento. Y acá Bueno, vamos a leer un texto. Ajá. Y lo vamos a comentar. Vamos a hablar estamos de haciendo la producción al aire. Esto de lo que está ahí en la parte es el reglamento que firmamos cuando hacemos un Facebook, pero que está también en Instagram cuando te haces cualquier cuenta. El pecho femenino en las redes sociales. Las condiciones de servicio varían según la red social. En el caso de Instagram, la primera condición de uso es ser mayor de 13 años. Y la segunda condición de uso es no puedes publicar fotos u otro tipo de contenido que muestre imágenes violentas, de desnudos íntegros o parciales, discriminatorias, ilegales, transgresoras, ofensivas, pornográficas o con contenido sexual a través del servicio. Condiciones y términos de uso Instagram. En Facebook, los términos de uso dicen lo siguiente. A veces la gente comparte desnudos con un fin determinado, por ejemplo, campañas de concientización o proyectos artísticos. Restringimos la exhibición de desnudos para evitar que determinados sectores de nuestra comunidad mundial, que muestran una especial sensibilidad ante ellos, se puedan sentir mal, en particular por su contexto cultural o su edad. Restringimos la exhibición de desnudos para evitar que determinados sectores de nuestra comunidad mundial que muestran una especial sensibilidad ante ellos se puedan sentir mal, en particular por su contexto cultural o su edad. ¿Serán los sectores dominantes? ¿Así, tipo de la ultraderecha? Claro. ¿Del cristianismo a fondo? Para tratar a todos de una forma justa y responder a los aportes, a los reportes con rapidez, es fundamental contar con políticas que nuestros equipos en todo el mundo puedan aplicar fácilmente y con uniformidad al revisar el contenido. Como resultado, nuestras políticas pueden ser a veces más directas de lo que nos gustaría y restringir contenido compartido con fines legítimos. Trabajamos constantemente para mejorar la evaluación de este contenido y la aplicación de nuestras normas. Eliminamos fotografías que muestren los genitales o las nalgas en su totalidad y de una forma directa. También restringimos algunas imágenes de senos femeninos si se muestra el pezón. Pero siempre permitimos fotos de mujeres amamantando o que muestren los pechos con cicatrices por una más. Bueno, sí, no. Para amamantar, sí. Ahí es muy válido, hija. Si tenés cicatriz también. Y todo también. Bien con los pezones masculinos. También permitimos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas. Claro que son de piedra. Pero tienen que ser de... de mármol. Ajá. Las restricciones sobre la exhibición de desnudos y actividades sexuales también se aplican al contenido digital, a menos que dicho contenido se publique con fines educativos, humorísticos o satíricos. Se prohíben las imágenes explícitas de relaciones sexuales. La pornografía. Claro. Excepto si es algún bailando. Sí, claro. bailando por un sueño. También podemos eliminar descripciones de actos sexuales que sean demasiado gráficas. Normas comunitarias, sección desnudo, Facebook. Bueno. Demasiado gráficas como que Emi, por ejemplo. Contame un poco. Y no sé, porque vos viste que navegando ves de todo. El tema que eso funciona con que la imagen sea denunciada por el resto de los usuarios. Entonces, por viste que se ataja. Dice, no podemos controlar tampoco. Capaz que te censuremos fotos que tienen otro fin legítimo y no el de mostrar un pezón. Entonces, la censura la hacen los mismos usuarios. ¿Y qué es legítimo? Legítimo. Ponele. ¿De quién? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Vos decís, yo subo una foto artística. Vos, Emi, te subís una foto. Sí. Y se ve un pezoncito. O es de, como es tu línea fotográfica, de cuerpos disidentes. Alguien le molesta, que suele suceder. Claro. Y alguien le molesta denuncia. Y dice... ahí esta foto me ofende. Y cuando muchos hacen eso, te la sacan. Y por ahí es legítimo tu foto como obra de arte, pero si la mayoría son, no sé, gordofóbicos, te la van a censurar. Te la sacan. Claro, por eso digo, es legítimo de acuerdo de quién tiene el poder. De esa mirada, la mirada más hegemónica. De la masa. Claro. Claro, de la mayoría. Sí. ¿Qué pasó, Nati, vos publicaste el póster del bebito quemándose? Quemamos que era un propaganda. Banner del bebito de la bebito. Campaña del obispado y que toda esa gente antiderechos. Pero no me la denunciaron, a la foto la compartieron. Mucho morbo. Estoy diciendo, ¡ay! ¡Ah! Era muy fuerte la foto del fetito quemándose. Pero la compartieron un montón. Claro. Diciendo, miren qué horrible que es esto. Morbo. Claro, y ponían eso y en vez de ver que era un banner, un papel, un... Contra todas las mujeres. Era un banner de la que... Que murieron, digamos. Que compañeros. Valía más eso, tenía más eso. Más, era más. Muy caro ese banner. Claro, los banners generaba toda esa conmoción que en vez de ponerse a pensar cuántas mujeres morían por ahí. No, sí. Vidas que valen más y vidas que valen menos. Lo veníamos hablando con nadie. Esto de ¿murió o no murió el diputado? Loco, mueren un montón de niños de hambre por día en este país. Y la vida ¿murió diputado, o no murió el diputado? Ay, diputado. Y la vida del banner fue más importante que la salud mental de Natacha porque le dijeron un montón de cosas. Que, ¿cómo te insultas? Con bueno, todo el amor te insultaron. Ese es el criterio. Fue extraño. Aprendí. Fue extraño. Tampoco voy a decir que lo pasé mal, porque es difícil. Pero te insultaron con todo el amor católico. Sí. ¿No? Sí. ¿Se acuerdan que hicimos el listado de insultos? Gracias a eso. Se ha alimentado este programa también. bueno, volviendo al tema de la de las redes sociales, hay un punto que es muy claro que dice que el pezón, ¿por qué dice que el pezón femenino no puede verse? ¿Cuál es de dónde sale ese calificativo de que les incita a les chongues? Les excita, sí. Les excita. Excita. Pero yo no también lo relaciono con lo que a veces dice Aldana, que le mando un saludo, que no nos está escuchando. Ah, no, mentira, no sabemos si nos está escuchando. Pero cuando ella habla de esta filósofa Beatriz Preciado y que dice qué partes del cuerpo son sexualizadas y qué partes del cuerpo no, qué partes del cuerpo sexualiza, digamos, el patriarcado. Entonces el pezón de la mujer está totalmente claro, a diferencia del varón, que es natural, que o se naturaliza, que tu papá se siente sin remera o tu hermano se siente sin remera, pero no te vayas a sentar sin remera en la mesa porque se arma un qué quilombo. ¿Lo has hecho, Merce, alguna me vez? Me ha pasado como alguna vez. Recordemos lo que pasó, ¿se acuerdan con las chicas que estaban haciendo toples en la playa y cayó toda la cana a querer hacerla cagar? Casi. Porque estaban haciendo toples. Sí. Pero se le hubiese estado dando la teta al bebé. Bueno, pero también le estaban dando la teta al chiqui, a un bebé en La Plata, ¿verdad? Y también vino la cana, lo sacó cagando. Bueno, y la Universidad de Nacional de La Rioja, Académica y Democrática, tiene un compartimento encerrado para que las mujeres puedan ir ahí a dar de mamar. ¿Para que nadie las vea? ¿Para que se oculten? ¿O para que zona de lactancia? No sé, quizá el argumento para que estén como tranquilas, solas. Claro, quizá le pongan un argumento progre así. En realidad hay todo un justificativo hormonal también, ¿no? Con todo. Me sale la dula adentro. Que toda esta negativa de los pezones nos trae también a un montón después de desventajas en el momento de si elegimos amamantar, ¿no? Que tiene que ver, hay un montón de, nos encontramos con un montón de pezones que no están formados, falta de succión, de quererse, de permitirse que salgan para afuera. El otro día hablábamos también eso. Allá en el campo las mujeres hablamos, ¿en qué momento usamos corpiño? Si te vas a juntar nueve, te pones. Si vas a bajar a la ciudad, te pones. Si sos libre, estás entre amigas, no, ponele. Acá no sé cuándo se ponen corpiño, ¿no? No usan. Pero no estás en el micrófono. Cuando salgo de mi casa. Cuando salí de tu casa. Yo para mí sí es como el ego. Corpiño. El corpiño es como el ego. No te dejas salir los pezones. Es una cosa muy fea que me pasó, que tengo ahí que superar, es que me tocaron las tetas dos veces en la calle. Entonces, sufro mucho. Porque en mi casa la mayoría del tiempo estoy sin corpiño. Y en verano ustedes saben que menos. Pero entonces cuando. Al micro. Tengo las tetas grandes. No uso corpiño, me pesa. Es un comentario más. Muy patriarcal, compañero. Sí. Y más en esa posición que la está haciendo. Sáquenle una foto. ¿Quién la tiene más grande? A ver. Yo no. Bueno, yo también me siento afectada. Serían pezones ororos, no sería competencia. Pero qué fuerte que es eso, ¿no? Esto de la teta más, de las tetas grandes y todo eso, y la no teta. Es fuerte el mismo esto de. Me hizo pensar. ¿Quién la tiene más grande? Vos dijiste, tengo las tetas muy grandes. Y muy grandes. Vos dijiste, muy grandes. Sí, muy grandes. Claro, ¿puede buscarlo, compañero? ¿No? ¿Puede fijarse en la grabación? No sé que están discutiendo, chicas. Bueno, la verdad, estoy paridísima. A ver, comparemos. No, no había entendido nada. No, me hace pensar por ahí eso de las competencias, quién la tiene más grande, que son comentarios patriarcales, digo. nuestros por ahí que estamos. Decís que hagamos una competencia acá, que los invitemos a venir. No era para competir, compañeras. Nada, no, ya lo sé. Fue una cosa que dije yo. Yo voy al muere, boluda. Bueno, ¿y lo sentís eso como una protección, Natacha? Sí, puede ser. Sí, sí, porque es que sabes qué pasa, este tema está muy sexualizada las tetas y yo también tengo y todo el mundo te mira las tetas. Sí. Y es muy incómodo. Entonces, hay momentos que estás más, sí, es cierto que estoy más empoderada y qué sé yo y no me molesta y hay otras veces que los tipos son muy invasivos. Sí. No tienen. No hay límite. No. Por esto, porque a mí, por ejemplo, lo que me ha servido y creo que nos ha servido a todas acá, que hemos estado todas, que nos ha ayudado mucho a desexualizar nuestras cuerpas, el estar nosotras desnudas. Uh-huh. Entre nosotras. Entre nosotras. Como algo cotidiano, como algo chupando, más natural. Yo, sí, y haciendo cosas, eso. Sí. Y haciendo cosas en el río. Claro. ¿Vos qué hacías? ¿Vos te tejías? ¿Vos negocias billutería? Yo me llevo la billutería vez. A hacer en el río. Pero realmente ha sido como algo que en lo personal me ayudó mucho a desexualizar mi cuerpo. Sí. Porque si no, siempre es por ahí. O sea, por ahí. Lo que me ha pasado también es que los compañeros varones no comprendan esa dimensión de sexualización que tienen nuestras cuerpos. Esto de todo. Porque por lo general nos han puesto por la cultura en el lugar de objetos como las mujeres, las niñas. Y por ahí pienso también en a qué edad nosotras conocimos un corpiño. Era muy chiquito. Y a qué edad conocen ahora, por ejemplo, que vienen corpiños muy chiquititos. Top chiquititos, o sea, como cada vez más chiquititos, así como cada vez es como más la esta. Ropa sensual. Ajá. Como la ropa sexy, digamos, como de adulta. Claro, vienen como tops o corpiños para niñas muy chiquitas. Para que aprendan desde chiquititas a ser bien sexys. Uh-huh. A llamar la atención, a que su cuerpo sea sexualizado. Y a contener la teta, que la teta tenga una forma que tiene que tener. Uh-huh. Viste que, bueno, toda la historia ha ido cambiando la forma de las tetas según la moda. Pero siempre es eso, como sentirse moldeando. Mal. Sí, viste, y eso de te sentís mal porque tenés una teta más grande que la otra, porque tenés, qué sé yo. Porque pelos, tenés mucho, porque tenés poco. Poco. Yo porque tengo estría. Yo por tener poco, siempre. Sí. Acá tenemos dos pocas y dos muchas. Dos muchas. Yo la verdad no sé, no, yo las mías son muy maternales. ¡Ah! No, hay un libro muy bueno que se llama Volviendo al tema de las pasas. Nada. Pará, concéntrate, Maya. Un libro muy bueno que se llama Sabiduría de Mujer, Cuerpo de Mujer, que habla. Ay, sí, y me lo han recomendado mil veces. Sí. Y en la parte de los pechos es muy interesante lo que dice porque cambia incluso el concepto de lo que es la revisación de las mamas. Viste que a nosotros una vez por año nos torturan con esto de revisar las mamas, el cáncer. Y entonces tenemos todas las enfermedades. Y tienes que revisar así, con el brazo así, para arriba, en ángulo, no sé cuánto. Claro, bueno, ella te recomienda que te tires en una bañera, ¿no? Aromaterapia, que ames tus pechos, que te los toques, que aprendas que en partes es duro y está bien, y que en partes es blanda y está bien, y que donde te da placer y todo eso es súper, súper recomendado. Claro, como algo íntegro, ¿no? Como el otro es como una técnica muy de la medicina, me parece, como esto que separa mente, cuerpo, y es como científico, te tocas y ves esto. Pero no verlo desde la enfermedad, claro, es como una parte del cuerpo. Muy en conexión con la astrología, porque Tauro está regido por Venus, que es el erotismo, la sensualidad, el toqueteamiento. Ya esto se merece un vivo, che, porque nadie está haciendo un vivo. Justamente Venus, mira qué loco, ¿no? Venus fue cuando en la historia, en la antigüedad, se sexualiza el cuerpo de la mujer. Porque las diosas mujeres con las tetas descubiertas representaban otras cosas. Hasta que vino, bueno, la evolución de que Creta, eso era en Creta, y bueno, después se invadieron con la otra parte que no era la isla, que es después Grecia, y en ese cambio cultural aparece la erotización, digamos, del cuerpo femenino, y le llaman Venus. Venus y después Afrodita les romanes, ¿verdad? Sí. Antes las diosas estaban con las tetas al aire y no estaban sexualizadas los cuerpos, las cuerpas. Representaban otras cosas. Lo leí, pero bueno, capaz que lo encuentro. Claro, como un poco acá también los mitos. La yacurmana con los pechos, que representa el tema del agua, ¿no? ¿No tiene que ver con eso? Que son como... No era sexualización, claro, sino representan otras cosas. No, lo traigo para acá. No, yacurmana. Nunca la vi en pechos. La de las tetas. ¿Quién es la yacurmana? La del agua. Y no tiene tetas largas. Sí, puede ser. Se me mezclaron. Madre tiene tetas largas. Sí. No. Bueno. Yo fui madre y no tengo tetas largas. No tengo tetas, sigo sin tetas. Viste, todos los días tengo algo que aprender. Vamos a un corte. Vamos a escuchar una musiquita. I want to break free. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Los fetitos peronistas, todos unidos robaremos. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Picudas, tintirillas y alquiches. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces 87.7. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Oye, Carlitos, ¿ver? Caminando sobre un desierto de cereal, aparece el desierto sin desierto. ¿Qué es esto? Un programa de radio de mentira, para gente que se cree de verdad. Oye, Carlitos, ¿qué es esto? Música ecléctica, imágenes sonoras, radio experimental. Eso sería de los tocampositos, ¿no te gusta? En mi casa siempre compré cereal de El desierto sin ventilador. Martes 22 horas. 22 horas. Por 87.7. Bueno, me lo voy a poner, Carlitos. pollitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. El desierto, sin ventilador. La música, el programa ecléctica. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7 a la izquierda del diario. Hola Lorena, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Clau? Ay, bien, un poco agotada, un poco cansada, sí, con todo esto de los preparativos del cumpleaños de la gorda. Uh-huh. Ay, no, perdón, sí. De la gorda no, a ella no le gusta que le digan gorda. No, igual la veo como un poquito más finita de la última vez que la vi, por suerte. Es que la tengo a dieta, se viene el cumpleaños. El mes que viene se viene el cumpleaños, entonces la tengo a dieta hace un mes más o menos. Divina, sí, yo también. Sí, vos está dando resultados. Vos viste que yo también estoy con lo mismo, sin escatimar gastos, porque mi nena es mi beba es lo que más amo, así que bueno, vos viste. Ay, que sí, vi todas tus fotos con tus nenas en el, con tus nenas en el Facebook. Nenas, viste que nos divinas. Hacemos fotos en la pile porque nos encanta. Además llega el verano y las tres nos compramos el mismo bikini, que ya tengo donde lo compro, viste, y me lo hacen a medida a mí y a mis bebas. Y nada, nos encanta. Hermoso. Nos encanta posar, nos encanta. Disculpa que te corte. El jardinero nos saca mucho también. Disculpa que te corte. Lorena, ay, perdón. Vos sabés que. ¿Qué, Clau? Se viene el cumpleaños de Mili, de la Gord, de Mili. Ay, y también es el cumpleaños de mi beba. Sí, ya me lo dijiste, pero yo te quiero contar otra cosa, bueno, Lorena. Te quiero contar. Es que viste, que se me hace un lío con el grupo que tenemos. Ay, es sí, una locura, no se callan nunca. Me tienen pero podrida. Bueno, yo lo pongo. Igual, yo le bajo el volumen, le pongo en off, pero no importa. Bueno, pero igual está bien para que estemos comunicadas de todo lo que pasa y por cualquier cosa que les digan en la escuela o que quieran hacer en la escuela, viste que. Mira, con tal que no hay que estar atentas. Hay que estar muy atentas. Sí, estar atentas, se están pasando porque un poco de vivas sí. En las maestras también, pero escúchame, le estoy por poner un caño. ¡Ay, un caño! Para los 7 años de Mili he comprado, he encargado, así, he contratado un caño para que las chicas bailen pole dance. ¡Ay, qué linda! Estoy tan emocionada. Qué hermosa va a quedar tu gordita. Digo, tu nena. No le digas gordita, que la tengo a dieta. Tu nena va a quedar re linda. Tengo un poco de aceite que me sobró del service que le hice a la chata. Si querés, te lo puedo prestar, no tengo problema. Yo, por mi parte, te no digo que no creo que al Gor le guste ya un poco de aceite. Yo creo que está bien, o sea, tampoco pero pasarse, ¿no? Está bien. Sí, una bailadita en el caño a los 7 años, en el cumpleaños, sí, no, está bien. Pero ya en aceitarse el cuerpito, no. Bueno, en todo caso lo hablas con el Gor y me avisas. Sí, por supuesto, te digo. Yo a mi beba le estoy por... bueno, además que ya encargué todos baby dolls celestes porque viste que una también no deja de militar y yo quiero que... ¿Cuántos añitos cumple la tuya? Y yo quiero seguir militando por las dos vidas, ¿me entendés? Entonces ya tengo todo un set de baby... Mi nena cumple 6. ¡Ay, qué hermosa! La fiesta de 6 con bebido. Sí. Con unos bebidos re lindos, que tienen encaje, además. ¡Ay, tienen qué hermoso! Tienen todos así bien celestitos y con un poquito de encaje, acá en la parte del pecho, espalda descubierta. No, divina, no ay, sabes. Además, ay, no sabes lo que posa. No sí sabes cómo está posando, divina. Sí la he visto en Instagram, sí. En tu Instagram, la vi en tu Facebook. Ahora le estoy por hacer un Instagram para ella. Sí, tiene que tener su... Porque para que ella sola se saque sus propias selfies. Sí, Sí, claro. Igualmente yo voy a cuidar la contraseña, sí, claro, todas sí, estas sí, sí, cosas, siempre la controlamos, pero bueno, a las nenas, sí, sí. La dejo ahí, la dejo un poquito que sea libre. Y no, bueno, ya voy a ver, tenía pensado también, ahora me pasaron un número de que un mago que también es stripper, entonces yo quería aprovechar ese 2x1. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, ¿me lo tenés que pasar? Bueno, veo si te lo paso, ¿viste? Porque él me dijo que era como mucha confianza para mí, pero le voy a preguntar si te lo puedo pasar. Pero si el 2x1 me viene bárbaro, porque así las entretengo un poco más. Entonces, después también ya de paso las invito a las otras mamis del primer grupo. Grado, donde está la mía. No, segundo, perdón. Cierto que había pasado. ¿Pasó? Sí, ay, qué con las mejores notas. No, si la tuve castigada mucho tiempo. No la dejaba ver estos youtubers. ¿Con cuánto? A ver, ¿con cuánto? Y bueno, con... ¿Cuánto de promedio? Con ocho. Ay, no, la mía te cuento que tiene 9.33. Ay, no, por favor. Bueno, entonces yo la voy a tener que poner a alinear a la mía. Ay, no sí, sé, a lo mejor no le contrato el mago stripper. Bueno, mira, porque tampoco, bueno, el boliche ya lo tenemos con el Gore le instaló todo en el garage. Bueno, le dejó todo hermoso. Si querés que te haga solo el stripper. Y si ahí le vas poniendo algún límite. Bueno, ¿entendés? Sí, podría ser. Lo que sí te iba a decir, ¿qué comida les vas a dar? Porque no les podés dar algo que sea como de muchas calorías, ¿me entendés? No, contraté un servicio light. ¿Light? Sí, buenísimo. Todo sin tac, de las frescas. De las frescas. Sí. Bien. Sí, me encanta. Todo vegetariano, vegano y sin tac. Sí, es la mejor comida. No, porque viste, hay por ahí le quieren dar una galletita. Papitas. Sí. Chisito, esas cosas. No. Después no. Se ponen así, se excitan mucho. Además, se ponen muy locas. Además, esas cosas así. Leche chocolatada y esas cosas que son bien mersas. Muchas calorías. No, por favor. Todo harina de arroz. La tengo hace rato con las frescas comiendo. Mirá que yo contraté el servicio para que vaya adelgazando y viene muy bien. Es muy top lo que hace. ¿Cuál es el número? Me pasa. El número es 0. Ahí la compañera dice el número. 0384-0384-817125-0384-910066. La macrisis hace que todo el tiempo estemos trabajando. Pero eso es importante. Inculcar a nuestras bebas, a nuestros bebés, la cultura del esfuerzo, la cultura del éxito. Y bueno, este país se saca adelante Trabajando. Así que, bueno, después te mando por el WhatsApp de las mamis, te mando la invitación. Ay, sí, yo también te mando la de la gorda. Ajá. ¿Vos estás ahí o ya te sacaron? Lo más seguro. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Turn. apetitos peronistas. Todos unidos robaremos. Y como siempre estaremos unidos por el cordón. ¡Viva Fetón! ¡Viva Fetón! Picudas, tintirillas y alquiches. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces 87.7. Y como siempre estaremos unidos por el cordón. ¡Viva Fetón! ¡Viva Fetón! Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. Asociación de Maestres y Profesores, AMP, vocación y compromiso en la defensa de las y los trabajadores, la memoria y la cultura. AMP, podés encontrarnos en Dalmacio Vélez Arfiel 337. Podés llamarnos al teléfono 0384-460040. Asociación de Maestres y Profesores, AMP, 50 años en la lucha docente. Cooperativa de Trabajadores La Unión. Trabajadores con más de 30 años de experiencia en rectificación de motores nacionales e importados. Avenida Gobernador Gordillo 145. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. También podés comunicarte al 384 80 27 18. Cooperativa de Trabajadores La Unión. Trabajadores con más de 30 años de experiencia en rectificación de motores nacionales e importados. Fin de espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. Estás escuchando Picudas, Tintirillas y Alquiches por Radio Voces en la 87.7 FM. Hemos vuelto para no representar a nadie. Y seguimos donde estábamos la última vez que nos fuimos. ¿Estamos en la misma formación? En el mismo... ¿Volvimos a la formación original? Sí, pero con invitades. Bien. Queremos mandar saludos porque hay gente que nos está escuchando y hay gente que siempre nos sigue. Y además hay gente que nos manda cosas como nuestra querida amiga Rose, que está compartiendo con nosotros muchos momentos y que estuvo en la producción. En esta producción de esta semana. Y mandó algo para que compartamos. Dice, a mi vieja, desde que nací hasta más o menos los 9 años, me ponía vestidos para casi toda reunión social, el día a día o para salir al centro. Dejé de usarlos porque mis compañeras o las madres de ellas le rasuraban las piernas o las depilaban con cera. Ay, por favor. Ay. Por lo tanto, la suciedad ya me marcaba que no podía tener pelos en las piernas. Después de esa edad y hasta los 13 o 14 me obligaba a ponerme los pantalones de mis hermanos. Ahí entró la sexualización quizás, o la sociedad, porque mis compañeras me decían que no era sexy, que tenía que usar pantalones de mujer. Encima, o sea, primero cuando ya no usaba los vestidos. O depilada o con pantalón de mujer. Claro, y qué chiquitita, con lo que decía lo de los pelos, ¿a qué edad le dijo que tenía que... No sé, tenían que ver los pelos, ¿cómo es esa parte? Después de los 9 años. Después de los 9 años que ya empezaban a usar para vestiditos depilar. Y sus compañeritas todas se depilaban las piernas, claro. Y ella dejó de usar vestidos. Una vez me acuerdo cuando mi hija, con 8 o 9 años, viene del frente, de la casa del frente de la amiguita, con los pelos teñidos, del rubio. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué te hicieron? No, es que se estaba tiñendo, dice, bueno, la vecina, y le estaba tiñendo a la nena, que tiene 1 año más que ella, y yo también... Escuchamos, bueno, y tuve que tener una conversación porque le digo. Yo también quiero ser europea, mamá. Claro, esto de que no se te tienen que ver los pelos, no se tienen que ver los pelos, tienen que ser rubios. ¿Viste que las mujeres se las tiñen de rubia los pelos? Sí. Y además. No morochos. Bueno, y también que hay todo como un mercado con eso, con la depilación, con no tener pelos, con que sea. Y ahora hay como ofertas para la primera depilación. ¡Ay, no me digas! Regalale la primera depilación. Regalar el primer cavado a tu nena. Tu primer blanqueo anal. Es que sí, vos hacen eso. Cola. Creen que no, pero están alimentando esa historia. ya desde muy chiquita ya te alimentan con que eso, tenés que estar, no sé, deseable. Ajá. Deseable para, o sea, para el estereotipo. Para el estereotipo, ¿no? Sí, el deseo es el que se va moldeando. Sí, sí, sí, sí. Mentira. Ay, comienzo con una. Vamos a la sección de noticias. Estamos en Picudas, Tinderillas y El Quiches. Bueno, le mandamos un saludo a Rose, que mandó esta anécdota. Un beso tan grande buena. A Rose. Un abrazo, Rose. Ahora te puedes poner los pantalones que vos quieras. O todas las polleras con los pelos que quieras. O todas las polleras con los pelos que vos quieras. O todos los chorcitos. O todas las bermudas. Bueno. Voy a con una noticia bastante extraña. Es una, como una noticia del más allá. Dice: el Senado tratará hoy varios proyectos para legislar la adopción de niños por nacer. ¿De cuándo es esto? De antes de ayer. Hace dos días. Ay. ¿Vos pensabas que era, no sé, del medievo? Del medievo. Es que esa convivencia que tenemos como una atemporalidad. Atemporalidad. Vivimos totalmente en un tiempo cronológico que se vino sacando por años y de pronto gregoriano aparece toda esta oscuridad. Esa mentalidad que está haciendo. Esta oscuridad, esta cosa de iglesia, esta cosa turbia, moralista. Y aparece este tipo de cosas. Como la adopción de niños por nacer. Claro. Son de Argentina 2019. Sí. Culpa del ¿De feminismo. Salvemos sí, las dos culpa, pijas. Culpa de que se no, salvemos las dos. Sí, eso. Salvemos las dos pijas. Dice. Los senadores celestes buscarán darle un reimpulso a su cruzada contra el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Este martes, la Comisión de Legislación General del Senado votará varios proyectos que apuntan a incorporar la figura de adopción de niños por nacer en el ordenamiento jurídico nacional. A mí, yo tengo una duda, ¿a qué se lo llevan? ¿En qué momento? ¿El momento de la adopción? ¿Ya se los dan? O sea, ¿cuál es el momento de la adopción? ¿Cuál es el momento de la adopción? ¿Cuándo está? Adopción. Primer trimestre, segundo trimestre. Bueno, suponete, yo como señora de bien vengo a adoptar a este fetito que está por nacer y tiene 4 meses de gestación. ¿En qué me lo llevo? O sea, lo vengo a adoptar, me lo llevo a casa. O imagínate que estás en tu casa y te golpean la puerta y te dicen: soy una señora de bien, no eyacule afuera, que yo lo voy a adoptar. Claro. ¿Desde cuándo se puede empezar a adoptar? Póngame su semen en este frasquito, que yo lo voy a adoptar. O que loco, le vayan a pedir un óvulo. Ataba. ¿Qué? Es muy loco. No deje sus hijos por el baño. Aquí tiene un frasquito. Yo lo adopto. Y que para mostrarle a la familia, a las vecinas, a las compañeras del jardín de la nena, que tenés que abrir la heladera y mostrarle el frasquito. Mira lo que adopté y abrí la heladera. ¡Ay, qué ternura! O si no, también podemos lo que salga de la copita. ¿No? Claro. Ay, no. Tan retroactivo no es, perdón. Tan retroactivo. Pero qué loco si llega a salir, ¿no? Porque es la prueba del aborto. O sea, usted no compartió sus óvulos. Es verdad. Te llevan en cárcel, no creo que artículo 20. Si menstruas, Estás abortando. Estás abortando. O sea que todos hemos abortado. Claro, todos los meses se están perdiendo vida. Y yo ya que no menstruo ni nada, ¿qué estoy haciendo? Estás reteniendo fetos. Medio seco, ya medio. Bueno, pero puedes adoptar. Vos podés convertirte en señora de bien. Claro. Ya puedo adoptar un montón de eyaculaciones. ¡Ah! Che, pero qué loco si llega a salir. No puede salir. No puede salir, porque escúchame, con todo el quilombo que hay, que sea, que para adoptar chicos ahora, que es un mundo de trámite, la burocracia, que hagan eso es como muy loco. Entonces, en un frasquito en la heladera tenés un montón de células y todas las cosas. Mira, el nene que adopté, se lo mostras así como que, ay, ¿qué te pasa? Pero claro, ahí estaría como congelado, ¿no? Claro, yo creo que pero... no va a salir porque decían que no podía salir porque no tenían manera la gente de bien de saber de qué color era el bebé. Claro. Entonces, porque imagínate que lo adoptas, crece y después es negro. ¿Qué haces? No lo podés devolver. Y lo tirás a la calle. Sí, total, eso no importa, que viste, ya está toda la Argentina lleno de niños pobres pidiendo en las esquinas, claro, pidiendo limosna. O sea, viste, como dijo la Lilita Carrió, que lo primero que recortás es la propina. Entonces no seamos pelotudos, démosle propina a todos estos pobrecitos negritos de mierda que andan en la calle. ¿Lo dijo la Carrió? ¿No la escucharon? Sí, pero esos niños no son adoptables. No, no. Esos no. Porque ya nacieron, no. Y son es verdad, pobres. Ya nacieron. Qué mal que está todo, pero es una cuestión de administración nada más. Administración nacional. Gobierno del pueblo de La Rioja, me suena eso, pero bueno. Bueno, dice, las iniciativas apuntan a modificar el Código Civil y Comercial de la Nación en sus apartados sobre la adopción de personas. ¿What? Con el objetivo de salvaguardar la vida del niño o niña por nacer. Ahí es donde tienen el bardo porque... ¿Niño o no es niña? Persona. Legalmente no es persona. Entonces ya van a apuntar a cambiar otra ley. Bueno, es para mí... ¿Quién los derechos del niño por nacer? Es, tiene que ver también como ver la opinión pública. Porque nosotros nos estamos indignando. Pero hay mucha gente que... Escúchame, ¿se acuerdan que hay una cadena de oración de 9 meses que vos rezas todas las noches por un niño por nacer. Claro, porque siempre sacan no ese argumento, siempre sacan ese argumento de los derechos del niño por nacer y no quieren escuchar hablar de que los derechos son progresivos. No, nada. De los derechos de la mujer. La maternidad será deseada, no será. Otra. Encontré una noticia que está relacionada con la hipersexualidad. Esa. Miren si este fue el causante. Vieron que yo todas mis noticias son ambientalistas. Escuchen este. Preocupa la contaminación de ríos y arroyos con Viagra. Ah, el fármaco que más contamina los ríos. Y dice, ¿nos estará afectando? ¿Nos podrá afectar al ecosistema? O sea, las aguas que tomamos están intoxicadas con Viagra. Además hay un montón de otros venenos, ¿no? Sí, dice que el siguiente fármaco, o sea, este es un estudio de fármaco, el siguiente es para... ¿Vieron que epilepsia? Todo es una poronga. Es verdad, mire, es la cara de la verga. Es la cara de la verga. Es una envergadura esto. Es una envergadura que tiene. Eso estábamos hablando. Tenemos una nueva palabra para el redireccionario. Para deconstruir. Hoy charlábamos con Emilia mientras cocinábamos. Y... En las frescas. Oh. ¿Se pueden cargar su vianda? A los números 3804-910066. Lo que hablábamos. Hablábamos esas palabras que se nos vienen, que siempre hablamos del redireccionario, ¿no? Esto de transformar las palabras que usamos o que ya dejamos de usar y darles un nuevo sentido y también un giro a la palabra conveniente a nosotras. A nosotros. Claro, hablamos de la envergadura que generalmente se utiliza con esas cosas. Por ejemplo, viene este doctor o esta doctora y le va a dar a nuestro espacio institucional una gran envergadura o esta cosa de gran envergadura. Un evento de gran envergadura. Es patriarcal la palabra y esto de que le da un lugar, un estatus y le da toda esta cosa. Lo poronguiza. Envergadura. Te ponen la pija todo el tiempo. Claro, y eso es lo importante, porque tiene mucha envergadura. Es de gran envergadura este espectáculo. Este doctor, esta doctora. Entonces, eso es lo que vale, una vergadura. Entonces, la sexualización. Hablando eso con Emilia de la palabra envergadura, nos surgió el tema del redireccionario y de... que dice envergadura. Distancia entre los dos las dos puntas de las alas de un ave cuando están completamente extendidas. Ah, distancia entre las dos puntas de las alas del avión. Si es bien este grande espacio. O si es chiquito. Tamaño o volumen de una persona o animal. Era un marcador de gran envergadura. Tenía 1,81 de poronga, de estatura, y 80 kilogramos de poronga, digo, de peso. Importancia o alcance o trascendencia de cosa. Plantea problemas de gran envergadura. La operación policial es de gran envergadura. Siempre la operación policial es de gran envergadura. Ahora saldría en la bolsa empresas de menor envergadura. Nunca menor envergadura. Bueno, ¿y por cuál palabra la cambiaríamos? Y bueno... ¿O no la cambiaríamos o la resignificaríamos? La resignificaríamos. Nosotros dijimos en vulva. En vulva ruda. En vulva ruda. Si les ocurre alguna otra que le podamos dar otro sentido, ya saben, mándennos. Bueno, volvamos a la noticia, ¿no? Otra noticia. Sí. Hay una en vulva cruda. En vulva. Es un acto de gran en vulva cruda. Esta noche tenemos el honor de recibir a la doctora licenciada estandapista, doula, partera y la mar en coche, Maya, una compañera de gran en vulva ruda. En vulva cruda. En vulva. Yo creo que habría que pasarlo a en vulva duda. Podría ser axila dura, podría ser otra cosa. Vulva duda. ¿Por qué tiene que ser la vulva? ¿Por qué tiene que ser un órgano? Una rodilla puede ser. Nariz. Una rodilla. Hoy estuve tocando unas muy lindas rodillas. ¿O no? Nadia, ¿vos qué decís? Ahí viendo unos miedos. ¿Vieron que están los miedos en las rodillas? Sí. Tuve esa suerte como dula, Merce. Es verdad, es verdad. De conocernos las rodillas, ¿por qué siempre la vulva? ¿Qué onda con los codos? De esa que tiene que ver también con la genitalidad, de cuáles son las zonas erógenas. Claro, y todo se entra en la genitalidad. Sí. Cuando otras partes del cuerpo que también son parte de la piel, es decir, que es un órgano que siente en toda su extensión, y encontrar otros espacios también de placer y todo eso, ¿no? Y no necesariamente, no todo llevado a lo sexual, sino también desexualizar lo que está sobresexualizado y erogenizar otras zonas. Claro. Sí, sí. Claro. El huequito acá, por ejemplo. Claro. Tocátelo. Este. Wow. El huequito este. Oh, mirá, oh my god. Menos mal que acá el operador de hígados nos trae de vuelta. ¡Pero miren ustedes! Bueno. Otra noticia. Bueno, esta es como ya más de bronca y de enojo. Un joven trans fue víctima de una agresión de odio. Tres sujetos lo asaltaron y violaron a plena luz del día a unos metros de su casa. La transfobia es una situación que sigue lastimando a la comunidad LGTBIQ+. Lucas Matías Gargiulo inició su transición hace aproximadamente un año, según relata en su perfil de Facebook. El 1 de mayo, a través de la misma red social, Lucas denunció que tres sujetos lo interceptaron y, luego de despojarlo de sus pertenencias, lo violaron con la rama de un árbol. A través de una transmisión en Facebook, el joven trans relató cómo fue que ocurrieron los hechos. Todo comenzó cuando el taxi en el que viajaba de regreso a su casa en Tucumán, Argentina, no quiso llevarlo hacia su destino. Según el conductor, era una zona muy peligrosa. Derivado de esta situación, Lucas tuvo que bajar de la unidad y caminar hacia su domicilio. Ahí fue cuando inició el calvario. Ah, recopado el taxista, como esta zona es peligrosa, ándate. Bájate acá. Ándate vos. De acuerdo con lo narrado por el joven, tres infelices que viajaban en una motocicleta lo interceptaron para asaltarlo. Él les entregó sus pertenencias. Sin embargo, los delincuentes creyeron que era un hombre gay, por lo que comenzaron a quitarle la ropa para abusar de él. Mientras lo hacían, le insultaron diciéndole: te vamos a hacer macho puto. No obstante, el odio de los criminales aumentó al percatarse de que Lucas tenía genitales femeninos. Con lágrimas en los ojos, él cuenta cómo uno de ellos alcanzó la rama de un árbol y comenzó a violarlo con ese objeto. Lucas Gargiulo describió así la situación. Yo lo único que quería era no mirar y dejar de sentir ese dolor. En el mismo video, Lucas agregó que a pesar de que 5 policías estaban cerca de donde ocurría la agresión, ninguno le ayudó. Asimismo, añadió que cuando acudió con las autoridades para denunciar el crimen, tampoco lo ayudaron. Según lo que el joven comentó, solo fue posible levantar un acta por el asalto. Lucas agregó que dijo a los oficiales de la comisaría que era un hombre trans y que lo habían violado. Pese a hacer estas declaraciones, ninguna autoridad tomó su denuncia en cuenta, por lo que el crimen ha quedado impune. En entrevista por el medio local La Gaceta, Lucas comentó: cuando le conté a mi tía lo que había pasado, ella me dijo que si salía corriendo quizás me pegaban un tiro. Y la verdad hubiese preferido que me dieran un tiro a que me siguieran violando. Es lo peor que me pasó en mi vida. Termina la noticia un poco contando cómo está la situación de la comunidad LGTB en Argentina y exigiendo justicia por Lucas. Pero bueno, estos casos así muestran no solo el odio que hay en la calle, sino después como no puedes recurrir a ningún lugar, o sea, realmente que no hay formación de género en ningún aspecto, ¿no? Ni en la comisaría, ni en autoridades, ni cómo te revictimizan después. De género y hasta humano, por ahí digo, porque esta no sé, porque es tremendo lo que le pasó y dejar pasar así tan fríamente, solo tomar un acta, me parece tremendo. Que no haya también como algo que contenga otra cuestión que sea más de contención, ¿no? La persona claro. que llega en esa circunstancia, en esa situación, después de haber pasado semejante... Claro, porque, digamos, más allá del género, también tendría... Si hay alguien, una persona que está denunciando una violación... Claro, ¿no? Eso, ¿no? No hay médicos, la policía le dice que... Eso mismo, se escudan en eso, en que no estaba la forense, como para no tomarles la denuncia de violación. Claro. En el Mirá, acá tengo el manifiesto, lo que se leyó ese día de la marcha, que la verdad que las imágenes no sé si las vieron, pero son impactantes. Y termina diciendo, dice, la falta de voluntad política, bueno, habla de que no hay cupo para las personas trans, digamos, ¿no? De toda la situación circundante, y termina: la falta de voluntad política para que la educación sexual integral sea efectivamente enseñada como le indica la ley, mantiene a la población en una peligrosa ignorancia de la diversidad sexual, del trato digno y del respeto a la pluralidad de manifestaciones de género. Bueno, digamos, y ahí dice, ¿no? Y nuevamente nos encontramos en la calle pidiendo, porque es un caso tras otro que se están presentando en las ciudades. Y bueno. Y sí, y porque es eso, el macrismo significó un retroceso en todas las leyes, en los avances, en todo lo que se había hecho en materia de género. Y por lo tanto, el recrudecimiento de las violencias. De las violencias y una legitimación de esas violencias. Sí. Ay, ¿vieron que ahora se legalizó el uso de las armas esas que escuchamos hoy, la otra vez? Sí, que ya hicieron la electricidad. Marco de regulación de las taser. ¿Taser son? Esa que te tiran unos cuantos voltios. Ay, no. Y queda todo la picana, digamos. La picana. La reglamentación es como que le da la decisión al cana. ¿Viste? Porque dice, bueno, si se está escapando, si va a ser peligroso para sí mismo, para otros. Queda a criterio. Entonces ellos pueden disparar. Del cana, sí. Entonces, bueno, una picana. No, no, iba a decir una noticia buena, digamos, que ya que vengo a encontrarme con puntos de diversidad en el norte, hay en el Hospital de Santiago del Estero hay un consultorio que es para familias y niñas trans, no sé si sabían. Ay, bueno, consultorio inclusivo se llama. Estuve en toda la presentación así, leí un montón con las compañeras y está buenísimo. Atienden en horarios, digamos, como por la tarde, en general no sé, como no se encuentran con todo el equipo médico y toda la mirada y qué sé yo. Esa era también una de las cosas que le cuestionaban, pero después organizan actividades, o sea, reciben a las niñas que van, digamos, a preguntarse, a averiguar, a querer hormonizarse, y también a las familias, y también después hacen, bueno, charlas sobre alimentación, ejercicios también, ¿no? Porque se encuentran con otras problemáticas también. Yeah. Así que, nada, están recontentas las compañeras de hacia pleno. Hay una idea de que sea acá también en La Rioja. Y bueno, yo hice ahí unos puentes, unos vínculos, traje un material de allá para acá, así que bueno. Buenísimo. Oy, ojalá, está recopado. Ojalá acá haya un consultorio que la pueden, inclusivo, sí. Acá se está organizando. Son las mismas que se mueven. Acá se está organizando la Casa Trans La Rioja. O sea, es como que se están juntando más las compañeras, se están organizando más entre ellas, ¿no? Eso está bueno también. Qué bueno. Hoy hace 7 años. Que tenemos la ley de identidad de género. Hace 7 años atrás, el Poder Ejecutivo promulgaba la ley de identidad de género 26.743, que le otorgó a toda persona el derecho de adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la justicia. La activista travesti Lohana Berkins, fallecida el 5 de febrero de 2016, fue un personaje clave a la hora de impulsar esta ley. ¿Recuerdan el debate? Fue muy enriquecedor. Y me acuerdo que me quedé todo. Sí. ¿A qué hora? Igual hace 7 años que está esta ley y todavía hay personas que no saben. O no tienen ni idea. Y no se cumple la ley. No. O sea, hay una gran pelea con respecto a eso, sobre todo en la salud pública. Sí. Que esto que está buenísima esta noticia que vas a tener. Con nuestras compañeras sobre el trato, claro. Y la forma de cómo se les percibe. Uh-huh. Que ahí tienen un mayor problema. Es donde, sí, mayores. El acceso a la salud y a la educación, porque también. Lo dice la ley, pero también el cambio cultural llevar muchos años más. La verdad que no sé de ese tipo de estadísticas, pero ya lleva 7 años. Sí. El tema, esto es lo que decíamos recién, de el gobierno, este gobierno de derecha ha sido un retroceso en esa evolución cultural. Sí. Claro, estamos hablando de que se permite que de un arma y el policía haga lo que quiera con eso en este contexto, y estamos hablando de hace 7 años atrás con algunos derechos, o sea, ese cambio, eso, o sea, cómo ha cambiado. Sí, lo que nos cuentan las compañeras también, así que al llegar al hospital no las tratan con su autopercepción, desconocen lo que es la autopercepción, muchos profesionales. Sí, formación de género, como decía Emilia, con perspectiva de género, falta. Eso es lo que falta. Aunque hay ahora también una buena noticia, digamos, en contraposición a esto sería esto que está, por ejemplo, en la universidad de acá, que se eligieron, no sé cómo se hace, trabajar con la ley Micaela, que la ley Micaela, que es la que se aprobó hace poco, que está en las instituciones, sobre todo para el entendí que está en las instituciones donde hay funcionarios, ¿no? Que tienen que capacitaciones como obligatorias para todos los miembros de la administración. Para todos los miembros, en todos los miembros. Y bueno, y en la universidad la tomó para poder... Les miembros. Claro, les miembros. Estuvimos hablando ahí con una profesora. Bueno, y también plantea que se aprobó y bueno, va a ser paulatinamente, se va a ir aplicando. Pero la idea, hablábamos que esto no llegue también a ser como esto. Como decís, desde que se sanciona la ley, se sanciona, hasta que se produce cambio cultural, pasa un tiempo. Pero que se hagan estas cuestiones como obligatorias, que es una palabra que también me suena ya paradigma anterior, para no tiene como sentido, sino que se haga como una capacitación vivencial, una capacitación que apunte a otro tipo de cosas, que la gente pueda tomar conciencia y correrse del lugar, no que quede la cuestión discursiva o declamativa. Me hace pensar en que en este momento se está debatiendo en la UNLAR, en la Universidad de La Rioja, la paridad de género. También. Y se está discutiendo, pero es como... Lamento decirte que no es como tienes tus expectativas. No es nada, sino que es gente que expone en un panel y gente que está de público y supongo que se debe debatir todo, pero muy académico, no hay nada vivencial. Claro. Bueno, vivencial, el primero que habló de experiencias concretas y reales. El primero que habló, el que abrió el debate, es un joven oficialista pro vida. ¿Entendés? Fue la primera palabra que se oyó, varón. Por supuesto. Yo les voy a explicar. Porque es de gran envergadura. Yo les voy a explicar de qué se trata la paridad de género. Yo se los voy a explicar. Esto yo hace mucho que lo estudié. Ya hace muchos años que lo estudié y que lo vengo diciendo, nada más que recién ahora me escuchan y me dan un espacio. Pero la paridad de género significa simplemente que vamos a dar un espacio a aquellas mujeres que estén en consonancia con las ideas institucionales a que puedan ocupar un espacio. No he terminado aún. Ahora sí. Ah. Aplausos para el compañero. Gracias, gracias. No, fue con toda humildad, yo. Bueno, no sé si hay otra noticia. Entiendo que me hayan invitado. No. Vamos a escuchar musiquita. Perdón, vamos a escuchar musiquita. I was 5 and he was 6. We rode on the horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. I used to shoot you down. Estás escuchando Picudas, Puntilices y Quiches por Radio Voces en la 87.7 FM. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Los fetitos peronistas, todos unidos robaremos. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Picudas, Tintirillas y Alquiches. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces 87.7. Y como siempre estaremos. Unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Y volvimos y aquí estamos. Para no representar a nadie. Sí, sí, sí. Eso que quede muy claro, está claro, es así. No representamos a nadie. No, no. Cada uno y que se represente. Construye su propia representación. Que se autovalore. No, no. Ahí está el libro de entrada, si quieren dejar. Autocrítico y independiente, acá cada una. Bueno, y como siempre tenemos voces, muchas voces en nuestros cerebros. Además de los cerebros, pero digo que voces en presencia y en nuestros sueños también, virtuales y telefónicas. Tenemos aquí a la compañera Romy Gómez en Picudas, Tintirillas y Alquiches. Hola, Romy, ¿cómo estás? Para. Esperá, que nos estaría fallando la tecnología. Ahí, a ver, Romy. Hola, Romy. Ahí está. Ahí está saliendo. Hola, Romy. Bueno, Hola, ¿cómo están? La Romy, nuestra compañera acá de Radio Voces, de la cooperativa. ¿Todo bien? ¿Vos? Ay, gracias por la invitación. Me encanta, gracias. Pero bueno, justo es mi día de clases hasta la noche tarde en el profesorado. Así que justo así un ratito nada más salí y bueno, o sea, tratando de terminar el día que fue súper largo hoy en Paragolmo, así que bueno. Pero nada, con ganas de estar ahí, de un poco charlar, ahí de lo que venían charlando. Sí, bien, eso, nos venías escuchando y bueno, y en el bloque anterior estuvimos hablando de la ley de paridad de género y estuvimos hablando lo de la universidad, bueno, y vos decías que tenías algo para aportarnos. Sí, en realidad porque como cosas a por ahí rescatar del proceso, en primer lugar que si bien es cierto lo que ahí decía Nati respecto a que el primero que expuso fue un hombre y bueno, yo particularmente no escuché su exposición porque llegué justo cuando él terminaba. Todo el resto del cronograma, no sé, el 95% son mujeres las que exponen. Bueno, y ese día puntual expuso él y no hubo otros varones. Pero más allá de eso, como que me gustaría como rescatar también el trabajo que hicieron las mujeres que están a cargo de la... el área de género de la universidad, creo que es una comisión. Sí, es la comisión de género. Que presentan este proyecto de paridad. Y rescátalo desde un par de lugares. El primero es que lo hacen, digamos, una institución educativa y, bueno, la mayoría de incluso quien les habla, pero la mayoría de esa mesa están vinculadas a la educación y saben lo dura, estructurada y difíciles que son para modificar las instituciones educativas por sobre un montón de otras instituciones. La educativa es muy, muy complicado transformar las estructuras de esas instituciones. Sí. Y bueno, como que le encararon, digamos, las chicas le encararon. Y en segundo lugar hicieron fue una de las mujeres que expusieron fueron estas mujeres del espacio de la comisión y el trabajo de investigación que a la cual se pusieron a trabajar realmente es digamos sumamente reconocible y aplaudible todo el trabajo que han hecho de buscando experiencias en otras universidades, hasta inclusive latinoamericanas, de cómo se lleva adelante, cómo se aplica. Y más allá de las resistencias incluso, que ahí en el mismo debate salían, digamos, dentro de las preguntas que se hacían, que iban más encaradas hacia, la aplicación en lo concreto de la paridad, porque, por ejemplo, la universidad tiene el sistema DON, que es, salen los tres primeros con los mayores números, después los siguientes, y así es como con un sistema de porcentajes. Entonces no entendían cómo se podía aplicar una paridad en un sistema que de por sí no es ponerle 50 y 50, por así decirlo, ¿sí? Claro, sino que funciona como un cupo. Más de un sexo que del otro, por decirlo en esos términos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí las compañeras como expresando toda una serie de fundamentaciones que tiene que ver también con la cuestión de la cultura, de la historia, del reconocimiento de un montón de menos reconocimiento que tenemos las mujeres a la hora de participar en los espacios de toma de decisiones, que todo el tiempo planteando esto de que la paridad en realidad se plantea desde un lugar de piso, no como máxima. Entonces, como mínimo tiene que haber un 50% de mujeres. Después ustedes resuelvan lo de ustedes, no son de la mitad. Bueno, el trabajo que ellas realizaron para poder exponer un proyecto o proponer un proyecto que realmente, por lo que expusieron y todo, es sumamente viable y con muchísima fundamentación. Y el último punto que me parecía muy interesante también del proyecto que presentan, que tiene que ver con la cuestión de la autopercepción, que también creo que estuvieron hablando también un poquito de eso, porque no solo habla de la paridad de género en términos de masculino o femenino, sino el género desde tu autopercepción, digamos, ¿qué género te percibís en realidad? Y ahí me doy, que no conocía yo, pero que en la universidad hay como una resolución a partir de la cual vos te inscriben con el sexo que te autopercibís, digamos. Más allá de que tu documento, por ejemplo, tenga otro nombre, porque en el registro civil todavía, bueno, hay como un montón de medidas burocráticas por las cuales no existe esa posibilidad, pero la universidad internamente tiene una ordenanza a partir de la cual unos te inscriben y te nombran y te toman asistencia y todo a partir de tu nombre autopercibido, por ejemplo. Y bueno, y ellas contemplan en el proyecto esas situaciones también. Sí, la ley de identidad de género establece el reconocimiento en todos los documentos. Y más allá de que, digo, la ley de identidad de género establece el reconocimiento de la autopercepción de la persona en todos los documentos, esté hecho o no esté hecho el trámite del DNI. Claro. ¿No? O sea, está respondiendo a eso un poco. Claro, está respondiendo a eso. Hace 7 años. Sí, claro. Así que bueno, nada, como experiencia me parecía interesante de lo que están logrando hacer, digamos, este grupo de mujeres ahí que están ahí como peleando esto, ¿no? Con las características que tiene la universidad, y daban como números, por ejemplo, que el 80% son mujeres docentes, entre docentes, etcétera, y solo los cargos de gestión están ocupados en un 20% por ellas, por ejemplo. Bueno, como esas comparaciones así también, que bueno, de cosas que a simple vista uno puede notar que la estructura de la universidad está colmada de hombres, pero bueno, como al igual que la mayoría de las instituciones, digamos. Así que sí. Bueno, eso, interesante como dato respecto al proceso que se está llevando adelante ahí, que está bueno porque uno puede ir a las sesiones también, esto de decir, puede participar porque son abiertas y se hacen todos los jueves. Buenísimo. No, además que, sí, como vos decís, es un trabajo duro en esa estructura, ¿no? Tan patriarcal, tan machista y tan arraigada desde hace años. Hasta ahora la Comisión de Género, a pesar de toda esa estructura, se sigue manteniendo. Ante los dichos del vicerrector, se pronunciaron también cuando el vicerrector confundió ahí la idea de identidad de género. La comisión se expidió. Uh-huh. Así que bueno. Están haciendo un trabajo, están gestionando también una cátedra libre de género y diversidad que creo que está aprobada ya y están en medio del armado y puesta en marcha. También lo han impulsado desde ahí, desde este espacio. Así que bueno, claro, interesante. Y además, ahí está Gabriela Ceballos. ¿Cómo se llama Marcela, la compañera? Marcela Ceballos, que sí, también está participando en el encuentro de mujeres, claro, así que eso también está bueno como la salida a la comunidad, sí. Que le falta mucho todavía lunar salir a la comunidad, pero eso está bueno, ¿no? Que la Comisión de Género esté participando en del movimiento de mujeres también. Una pregunta, sí. Romy. ¿Cómo era la... digamos, el público, quiénes estaban asistiendo? ¿Cómo podés describir la gente que estaba participando en el debate? La mayoría eran ahí, personas que tienen determinado cargo en el Consejo Superior, la mayoría era eso, y después había muchas personas que iban a acompañar a las mujeres que iban a exponer, digamos. Eso era el público. no había mucha gente tampoco, debemos haber sido unas 30 personas o menos quizás, y bueno, era más o menos eso, o sea, la mayoría sí, personas que tienen cargo ahí en el Consejo Superior y público, una o dos personas que acompañaban a los expositores. Bueno, Romy, el otro tema por el que te queríamos pedir tu opinión o preguntar es cómo ves esto de la hipersexualización de las infancias, cuál es tu experiencia, digamos, como madre respecto de tu hija, de también de las niñas que la rodean. Claro, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque es un tema que vemos que aparece muy fuerte desde los medios, desde la publicidad. Y esto que también con las redes sociales, las niñas que se sacan fotos cada vez más temprano y bueno, toda esa historia, ¿no? ¿Cómo lo vas viendo, lo ves? ¿Qué expectativa tenés con esto de esto de como tu lugar también? Si lo ves. Ay, sí, en expectativas, es como, les digo la verdad, tengo más miedo que expectativas, lamentablemente. En realidad por no sé, entiendo como que uno no llega hasta el momento en que pasa determinadas situaciones que no sabes si tenés las herramientas o no que te ayuden a manejar la situación, digamos, o sea, yo hoy no sé si podría manejar determinadas situaciones, por ejemplo, que se me puedan llegar a presentar, pero sí, no sé, quizás mi hija es como muy chiquita, por ahí no lo noto mucho, quizás en por ahí en ella, sí, quizás, no sé, en el colectivo, por ahí de niñas que veo en el jardín, lo que sí se nota, digamos, es como una, ¿cómo decirlo? Como que hay mucha más atención puesta en la presencia de las niñas que de los niños, por ejemplo. No sé, de repente los niños, una vez que, no sé, cualquier zapatilla, o no sé si están peinados o despeinados, o no sé, las niñas como que en general tienen mucha producción en su vestuario, en su presencia, o sea, niñas, no sé, de repente 3 años con uñas pinchadas, con... remeras con brillo. Tienen que ir bien limpitas, bañaditas. Como toda una producción que en general se ve mucho más en las niñas que en los niños. No sé, por ahí, digamos, ahí sí como una observación a nosotros los adultos, digamos, desde el lugar de que, o sea, estoy hablando de niñas de 3 años, de 4, o sea, claramente... Ahí como que el lugar donde ponemos a las niñas, lo hacemos nosotros, digamos, los adultos. No sé, quizás a los 15, 12, 15, qué sé yo, como que hay un poco más de elección de ellos y como que uno puede ver cómo se ha introducido la publicidad o la cultura, qué sé yo, en sus propias elecciones. Pero en los, no sé, 3, 4 años no hay mucho de eso, hay más de nosotros, digamos, y ahí me parece que es un llamado de atención en términos de si por un lado le brindamos esas opciones, creo que no les brindamos del todo las herramientas para poder ser crítica a esas situaciones o a lo que se expone, digamos. Esas situaciones, no sé, esto de la sobreproducción del cuerpo femenino, sí, sobre todo esto de la producción a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, esto de la pintura, de los cabellos, de la ropa con brillo, o sea, que llama la atención. Esas cosas me provocan atención. Y bueno, creo que ahí mucho habla de nosotros, ¿no? De nuestras prácticas como adultos hacia los niños. Sí, totalmente. O sea, de cómo esa cultura, no, de esa cultura del mercado, del consumismo, nos influencia tanto que después también seguimos repitiendo esto con las niñas. Como que la nena tiene que ir hecha una princesita a los cumpleaños, ¿no? Claro. Con toda la producción, toda la ropita, los accesorios. Son muchos accesorios, sí. Las niñas. Y por ahí ni... Mucho accesorio, collares, pulseras, carteritas, las mochilitas, la campera de juego, los brillos. Sí, eso. Sí. Y creo que a veces como no los zapatitos, yo he visto los zapatos para niñas, que son como los zapatos para las mujeres grandes. O para bueno, mujeres, eso, pero en chiquitito, son como unas botas así con bien grandotas. Sí, mire, como unos zapatotes. Claro, botas como con, mucho taco. Con plataformas. Con taco, en chiquitito, en tamaño 25. Sí, porque es como que no se distingue entre, o como que hay una confusión entre lo que se hace porque está linda o linde. O lindo, o sea, con esa idea de lo de la belleza y de la felicidad, en vez de ver que en realidad también es una forma de aportar a la violencia, de cosificar, de... Porque tiene que estar linda para que todas la miren. Claro, a deseable. Mí me hace ruido el tema de la exposición, sí, claro. Creo que hay un juego con el tema de que nuestro cuerpo, nuestra... belleza, nuestra, qué sé yo, tiene que estar permanentemente, tiene que llamar la atención, tiene que ser deseable, tiene que ser decorado. Es como esa cuestión, como que no la termino de descifrar del todo, pero esa parte es la que a mí más me impacta, digamos, o me llama mucho la atención, sí. Bien, Romy. Y que nada que ver en términos de los varones, ¿no? Claro. Que nada que ver. O sea, uno ve las ropas, la forma en presentar. El pantaloncito, la remera, la zapatilla y listo. Claro, sí. Por eso acá hicimos una sección del programa que se llama Prostituyendo mi bendición. Claro. Nos reímos, pero es triste. Contribuyen también a una red de pedofilia. Evidentemente estas cosas. Había una publicación muy interesante que leí esta semana de un adolescente de 16 años, 17, que hacía un comentario en relación a unos videos que se multiplicaron de unas fiestas de egresados. Tremendo, sí. Bueno, y una piba muy interesante la reflexión que hacía, porque ella poniéndose en ese lugar, viéndose con sus compañeras y sus compañeros en ese lugar que se mostraba, digo, en el video, o sea, haciéndose cargo de que todo eso lo hacían y cómo organizaban la fiesta de fin de año y en qué pensaban, qué les importaba, bueno, identificándose en eso, pero siendo crítica a la vez de decir, bueno, pero qué nos enseñaron de cómo, del sexo, cómo nos enseñaron nuestro claro. cuerpo, cómo no, con qué aprendimos, qué alternativas nos dieron, de la sexualidad. Claro. Claro, como, bueno, y ahí de repente me aparece la serie esta Sex and Education, por ejemplo, sí. de cómo el planteo del hablar de la sexualidad, cómo lo saca de un lugar, o sea, de realmente, o los pone en realidad, los pone en un lugar de responsabilidad para con sí mismo, sus cuerpos, sus decisiones, su sexualidad, y está interesante, me gustó el análisis que hacía la piba en ese sentido, ¿no? O sea, de identificarse en ese lugar, pero verlo críticamente y de poder pensar, bueno, ¿qué nos están enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos consumiendo? Que bueno, eso, como un poco por ahí, 16, 17 años, como que tienen ahí un margen de por ahí parar y analizar eso. Digo, me parece que niños mucho más chiquititos tenemos mucha más responsabilidad, porque incluso eso van a ser los niños de 15 y 16 mañana, digamos. Claro, es un poco ir viendo qué pasa ahora. Claro, ¿qué estamos haciendo hoy con estas niñas, con estos niños que les transmitimos estas cosas? Claro, bueno, buenísimo, Romy, muchas gracias. Gracias, Romy. Muchas gracias por tu aporte, Romina, por comunicarte, y bueno, en otro momento te esperamos acá en el estudio. Sí, ojalá, gracias. Bueno, un abrazo, Romy. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Ahí Ahí hablábamos con la compañera Romina Gómez, que está preparando los body para el cumpleaños de su hija. Los tutús celestes. Vamos a una música y ya volvemos. Y ya nos vamos. Estaremos unidos por el cordón. ¡Viva Fetón! ¡Viva Fetón! Picudas, tintirillas y alquiches. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces 87.7. Y como siempre estaremos unidos por el cordón, viva Fetón, viva Fetón. Hola, sí, sí, hola, sí, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, nos vamos bueno, yendo, no, pero... Pasamos unos chivos. Ah, bien. Decimos que mañana pueden venir al cine de la COPE. Hay película, hay pochoclos, hay una pantalla gigante. ¿Y algo qué película hay? Y fogón. Fargo. Bueno, vamos a pasar Fargo. Una película ya vieja, estamos haciendo como un ciclo de películas viejas de asesinos. Asesinas. La semana pasada pasamos esa de ah, ya me fue, se me olvidó el nombre. Asesinos por Naturaleza. Asesinos por Naturaleza, que estuvo muy fuerte, yo no la había visto, es muy fuerte. Ay, la película. Y vamos a pasar este viernes Fargo, que también es vieja, es del 96, que es muy linda la película, está muy bien dirigida, de los película. Hermanos Coen, sí. Trata de un vendedor de autos que tiene problemas con la plata y decide secuestrar a su esposa para que su suegro pague el rescate, y de ahí bueno sucede todo lo que puede llegar a suceder ahí. Es una historia real, real que sucedió ahí en la ciudad de Fargo. Y es muy linda la película, ¿no? Más la historia, la película está muy bien hecha, la fotografía es hermosa, la ropa y todo eso es muy lindo. Mañana el inglés que hablan está muy bueno, porque no es inglés común y corriente, es como la tonada es de otro lado. Mañana desde las 20:30 horas, un compañero acá está pasando algunos cortos. Ajá. Y ya pueden venir a empezar a ubicarse, a buscar platea y a comer la mejor ubicación, a conversar. Pueden traer una mantita, porque se pone fresquete, vamos a ver si prendemos fueguito. Bueno, pero vamos a estar en consonancia con la película. Claro. Ya tiene sillas la cooperativa. La cooperativa tiene sillas para quienes que tenemos problemas de columna y no nos podemos sentar en esos bancos reclinables. ¿Y si llueve, por ejemplo, se hace adentro, no se hace? Cine en la biblioteca. No se suspende por mal tiempo. La perra ya está más educadita. Claro. Ya no se come a las niñas. Ya no se come a las niñas. Bueno, y también tenemos... El patio tiene plantas ahora. Claro, ay, y cómo no va a tener planta con semejante humedad. Lluvias. A ver, está hermoso el patio de la COPE. Y si no, la Biblia. Y si no, la biblioteca. Bueno, y el sábado tenemos una mucha feria, compañeras. Plan para el sábado, la plan siesta. Para el sábado. Primero, asamblea. Bien. El sábado se va a hacer la feria, la mucha feria. Las ganas. Ay, pero sí venimos de fiesta en fiesta. Y bueno, después vamos a una fiesta. Es justo y necesario. Bueno. Donde va a haber una asamblea por el quinto encuentro de mujeres, lesbianas, trans y travestis de La Rioja, el quinto. Y también, muy importante, va a ser la primera asamblea que se llama Les Artistes, de todos los géneros y lenguajes artísticos de La Rioja, que quieran participar, intervenir el mismo encuentro, intervenir las calles. Intervenir las calles. Hacer alguna cosa en la fiesta, hacer un encuentro, mostrar el pezón. ¿Sabe qué? Se va a mostrar todo lo que se quiera. O hacer un encuentro dentro del encuentro. O hacer un encuentro de artistas. Vaya, sabrá que quieren los artistas. Va a ser la asamblea general va a ser a las 4 de la tarde y la asamblea de artistas va a ser a las 17 horas, a las 5. Y la mucha feria va a ser de 16 a 20. Pueden llevar sus emprendimientos y pueden llevar sus ferias americanas y no sé, de todo. La vez feria pasada va a haber chocolates. Se conseguía buenas nueces y limones. Y chocolates. Se cocían cosas chocolates buenas. Riquísimo. Y unas galletas canábicas espectaculares. Ay, ojalá este sábado nos vendría bien. Y después hacemos la fiesta. Quiero vivir fumando. Y no dejar de fumar. Quiero fumar eternamente. Con un porro en la mano y otro porro en la frente. Fumando. Vivir fumando. Yo quiero vivir fumando. A